¿Para qué llorar? En Navidad, es mejor reír y celebrar. ¿Para qué llorar? En Navidad, es mejor reír y celebrar. Celebrar y regalar el nacimiento en aquel portal, en aquel portal.